¿Sí? Entonces tenemos, ajá. ¿Qué cosa tenemos? A ver. Que la suma de los cinco primeros, a ver, ahí está, más los restantes, es igual a 360. Lo que me piden a mí es... Mira acá. Acá sería, ¿no? Los betas ángulos exteriores restantes sería la diferencia. Menos 140 me queda 220. Y esto será la respuesta del ejercicio. ¿Correcto está ahí, muchachos? Muy bien, de esa manera hemos obtenido el ejercicio número 1. A ver, por favor, si me pueden escuchar, me mandan un mensaje en... ¿No? Ahí está, creo que Raúl ya me está contactando. Muy bien, gracias Raúl Daigoro. Y es el primero que me responde y me dice que está todo bien. Ok, listo, la respuesta entonces es 220 para el problema número 1. Gracias, gracias, gracias Josué también, gracias Raúl. Muy bien, ya tenemos el primer problema resuelto, que es un problemita bastante interesante, bonito el problema, ¿no? Es, digamos, un poquito algebraico. Nos vamos al siguiente, muchachos. A ver, o les dejo un tiempito para que hagan la foto de captura. Ya está. Ya está, ahí está, bien elaborado, bien explicado. Y nos vamos... hacia el ejercicio 2, ¿qué nos dice? En un decágono convexo calcule el máximo número de ángulos internos en medida 100, ¿no? En un decágono convexo calcule el máximo número de ángulos internos de medida 100. Ya está. A ver, ahí está las respuestas. Y nos vamos a tomar un pequeño tiempo para que tú intentes hacer ese problemilla. Aló. Aló. Escúchame. Manda a mi cuenta. No lo mandes a él porque no tiene DNI. Él va a venir y ya llega. Va a llevar ya. Adicto, adicto, apura porque yo estoy ocupado también. A ver, algunos me dicen que el problema 2 sale 4, ¿no? Y algunos me dicen que sale 3. Vamos a ver, ¿ya? Mira, ¿tiene que ver con el problema anterior? Me parece que sí. Ya, vamos a la solución. A ver, ahí va. En realidad, el hecho que te haya dicho decágono no tiene nada que ver. A ver, si nosotros decimos interior de 100 es 1, ¿no? El exterior es el suplemento, que es 80. Interior 2, 100, el exterior es 80 también. Ahí está, mira. Así seguimos hasta el equésimo. Acá también debería decir equésimo. Bueno. Ya. Entonces, acá hay un pequeño error, ¿no? Es X acá. Ya. La suma, X es el número de lados del polígono. No, N es el número. Ya está. Ahora, analizando, 80 por X, ¿no? 80 por X, la suma de medida de ángulos exteriores tiene que ser mayor o igual que la suma de los X ángulos exteriores, que te dé como máximo 80, ¿no? Entonces acá va a ser 80 por X, me parece, ¿no? Y acá va a ser 360. A ver, claro, porque la suma, el total es 360 y acá es 80 por X. Ya está. Pasa dividiendo y ¿cuánto me queda? El X es menor que ¿cuánto? 4,5. ¿Está bien? Pero obviamente X es un número entero. Entonces, el X máximo va a ser el entero inmediato inferior a 4,5. ¿Cuánto es el X entero inmediato inferior a 4,5? Es 4. O sea, no sale 3, sino 4. Ahí está. Y esa sería la resolución del problema. A ver, ustedes me dicen si se entendió, está conforme, es algo parecido, ¿no?, a lo que vimos anteriormente, ¿no? El B es 4, sí está bien. Es correcto, y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Visto, muchachos? Con eso terminamos el ejercicio 2. No, la respuesta es 4. Ahí está. Ajá, 4. Muy bien. Visto esto, hecho esto, nos vamos ahora al ejercicio 3. Nos dice: la razón entre los números de lado de dos polígonos regulares es de 1 a 2 y la diferencia entre sus ángulos exteriores es 36. Calcule la diferencia entre los números de diagonales de ambos. Listo, a ver. Ahí está, listo. Y a ver, te vamos a dar un pequeño tiempo para que intentes hacerlo. Cierto. Ay, huevón, ¿has leído lo que te he enviado? Escúchame, no, Harold. Oye, no, no pongas a ninguno porque yo no tengo y él tampoco tiene eso, esto, ponle en su cuenta. Llámale entonces, fe, yo estoy ocupado también. Ya más tarde, ya entonces, ya. Yeah. Entonces restemos. 360 entre n menos 360 entre 2n igual a 1 entre, perdón, igual a 36. Ya, 360 pasa a dividir, ¿no? Me queda 1 entre n menos 1 entre 2n igual a, ¿no? Un décimo. Ya, esa diferencia me queda 1 entre 2n. 1 entre 2n igual a un décimo, donde 2n es igual a 10 y n igual a 5. Ya, ahora me dice la diferencia entre los números de diagonales, de 2 menos de 1. A ver, 35 menos 5, ¿no? Me sale 30. Está bien. Y esa es la respuesta. Y bien, por si acaso, ahí está. Entonces, ahí tenemos la resolución del ejercicio número 3. Listo, nos vamos al ejercicio 4, ahí está. Nos dice, si el número de lados de un polígono disminuye en 3, el número de diagonales disminuye en 12. Calcule el número de lados. A ver, jóvenes, un poco algebraico el problemita. A ver, te vamos a dar un pequeño tiempo. Ok, puede ser, ¿no? Bajo no eres bueno. Después estás que te picas, apenas te jodas. A ver, hay dos respuestas. Me dicen de que sale, a ver, 8 o me sale 7. A ver, jóvenes. Sale 7, me dicen que sale 8. A ver, tigrillos. Vamos a la resolución. Analizando. Ahí está. Si yo tengo n, el número de lados, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Si tengo n 3 lados menos, es n menos 3, acá será n menos 3 por n menos 6, ¿no? Entre 2. La diferencia en los números de diagonales, ¿cuánto es? Me dicen que es 12. Ahí está, tigrillo. Muy bien. Chan, chan, chan, chan. Bueno, tendremos que resolver. A ver, jóvenes, resolvemos. Ajá, 24. ¿Y qué más tenemos? A ver, el n cuadrado se elimina. Ahí está. Me queda 6n igual a 42, el n sale 7. Chan, chan, chan, chan. El n vale 7, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Y quién sacó? Ajá, ¿qué pasó por ahí? ¿Algún error algebraico? ¿Por qué? Porque me han dicho que sale 8. 8, larguísimo. No. Cuidado. Tengamos cuidado en la parte operativa, muchachos. Y la única forma que podamos nosotros ser infalibles es con bastante práctica. Correcto, ahí está, el n sale 7. Bien, nos vamos al siguiente problema. 5. Dice, dos números consecutivos representan los números de lados de dos polígonos. Si la diferencia entre los números diagonales es 5, calcule el número de lados del polígono mayor. A ver, otra ecuación, con mucho cuidado el planteo. Un tiempito, a ver. Sí, tiene razón. En ese R raíz de 2. No creo, ¿eh? A ver. sale la B de bueno, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Sale 7. A ver, vamos a ver. 7. A ver, vamos a ver, ¿eh? Ya está. Ajá. Son números consecutivos, nos dice, ¿no? N y N más N y N menos 1. Ya está. Ahora, nos piden N, teniendo en cuenta que la diferencia es 5, ¿no? Ya está. Y tendríamos lo que estamos chequeando. Ahora, será una cuestión algebraica, pero lineal, no cuadrática. Ahí te va a decir. No ha sido complicado, ¿no? Quizás el texto te puede confundir para cómo hacemos el planteo de la ecuación. Cuidado. A ver, nos vamos al ejercicio 6 y que nos dice: un polígono regular, su ángulo interior se le disminuye 9, su número de lados se reduce en 2. Calcular el número de diagonales del polígono. A ver, ahí están las claves. Ahí intentemos hacer el ejercicio 6. Oh, pero si va a ser media, es acá 90. Creo que sí. Sí, creo que es 90. Listo, muchachos, vamos a la solución del problema 6. Todavía no me han dado respuesta. A ver, vamos a la solución. La medida de ángulo interior es, si su número de lados es n, su ángulo interior mide 180 por n menos 2 entre n. Si el número de lados disminuye en 2, ya no sería n, ahora sería el nuevo número de lados, sería n menos 2. Con ese número, nuevo número de lados, calculo la medida del ángulo interior, que será 180 por n menos 2, por n menos 4, perdón, sobre n menos 2. Listo. ¿Para qué dato dan? El número de diagonales del polígono de n lados. Pero el dato me dice de que la diferencia entre los entre las medidas de sus ángulos interiores es 9. Ahí lo tenemos. Factorizo 180. Ahí está. El 180 pasa a dividir, que me queda 1 entre 20. Pero claro, eso es lo que digo yo también, no puede ser. Ahí está, hacemos las operaciones. Ahí está Tigrillo. No hay que asustarse. Ahora, bien, ¿qué es lo que queda? Me queda 80, ¿no? Va a quedar 4 nomás en el numerador del primer miembro. Va a quedar 4 nada más. Multiplicado por 20 me da 80, que es igual n por n menos 2, que sería 10 por 8. O sea que el n sale 10. Pero, ¿qué es lo que me piden? El número de diagonales de 10 lados. O sea, sería 35, ¿no? Y esa será la respuesta. Listo, muchachos. Nos vamos al siguiente problema. Nos piden, a ver, el número de diagonales del mayor número de lados. Me piden la diferencia entre los números de diagonales. Claro. Sería la E, 35. Tener cuidado, hay que leer detalladamente la pregunta. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí está, problema 6. Vamos, no, problema 7. Ahí está. Listo. A ver, le vamos a dar un minutito para que trate de hacerlo. Sale uno. Entonces no debería ser ahí, me hubiera dicho que ese medio va para allá, para otro lado, porque no va a coincidir. Bueno, acá también tenemos lados consecutivos. Pero la medida de sus ángulos exteriores es 12. Entonces sería 1 entre n menos 1 entre n más 1 igual a 12. ¿No? ¿No? 360 entre n menos 360 entre n más 1 igual a 12. Eso sería, ¿no? A ver, vamos a ver, analizando. Ahí está. Mira, tigrillo. Ya está. Ahora hacemos, ahí está el dato, pues 360 entre n menos 360 entre n más 1 igual a 12. Ajá. Me queda 1 entre 30. Me queda n por n más 1 igual a 30, donde n es igual a 5 y n más 1 es 6. El n vale 5. Pero veamos qué es lo que me pide el problema. ¿No? Sabiendo que la diferencia es, hay el número de lados del polígono de mayor ángulo central. El mayor ángulo central es el que tiene menos número de lados. ¿No? ¿Y qué es lo que me piden a mí? El número de lados. Bueno, el número de lados es 5. Claro, mayor ángulo central es 72 y en el otro es 60. Entonces la respuesta es 5. Listo, ahí lo estamos chequeando, jóvenes. Listo, nos vamos al siguiente problema. ¿Cuántos lados tiene el polígono en el cual se pueden trazar 17 diagonales desde tres vértices consecutivos? Bueno, esto sería para aplicar la fórmula, ¿no? En el problemita 7, a ver, le damos un pequeño tiempo, a ver. Listo, a ver. Aplicamos, mira, el primero, n-3 del segundo, n-3 del tercero, n-4. ¿No? Ahí está, de tres vértices, ahí está, tres vértices, ahí está. Lo estamos haciendo en forma particular, ¿no? 3n-10 y el n sale 9. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio número 8. ¿De acuerdo, muchachos? No hay ningún problema. A ver, nos vamos al siguiente. Es aplicativo. Si el número de lados de un polígono disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. ¿Cuántos lados tiene el polígono? A ver, haces tu cuadrito. Hacemos nuestro cuadrito. A ver, ahí va. Ahí está, jóvenes. Polígono 1, polígono 2. Número de lados, número de diagonales. Si un polígono tiene n lados, su número de diagonales será n por n menos 3 sobre 2. Disminuye en 2, será n menos 2. Y ahora será n menos 2 por n menos 2 menos 3, o sea, n menos 5 sobre 2. Ahora, ¿qué pasa con los números de diagonales? Por dato, ¿no? Disminuye en 15. Bueno, la disminución, en este caso, es como la diferencia, ¿no? Entonces lo planteamos, a ver. Ahí está. Así sería, ¿no, jóvenes? No hay ningún problema en ello. Y nos va a quedar, me parece que es una ecuación lineal, no es cuadrática. Con lo cual el x sale 10. Y esa será la resolución del ejercicio. Tengamos mucho cuidado en el planteamiento de la ecuación y del cuadrito. ¿Ya? Listo. Nos vamos al último ejercicio, a ver el 10. Es en un polígono convexo, el número de diagonales medias y el número de diagonales trazadas de un solo vértice suman 18. Ah, bueno, papaya. A ver, te voy a dar un minutito para que evidentemente me des tu respuesta. Más un planteamiento nada más, la forma. Listo, muchachos, a ver, ya obtuvieron la respuesta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya no, ya. A ver, ahí está. Siendo en el número de lados. Ahí está. Ajá, ya está. Es una ecuación con incógnita, nomás pichanga. Y acá tenemos que la n sale 6. Es una broma, ¿no? Una broma geométrica. A ver, sale la B6, todos deben haber obtenido esa respuesta. No tengo las claves. Bueno, sospecho que sí, debo pensar bien de ustedes. Muy bien, muchachos, de esa manera hemos obtenido la resolución de los 10 problemitas del Full Practice. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y Dios mediante ya estaremos la próxima clase. Creo que nos toca la próxima clase, próxima semana nos corresponde, Dios mediante, circunferencia 1, ¿no? Listo, jóvenes, gracias por su tiempo, gracias por compartir el Full Practice. Nos vemos, suerte, cuídense. Y que está acostumbrada, ¿no?